biscuits, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Ahí y arrancamos una vez más, un miércoles más, 23 horas 2 minutos. Esto es Revolución Sonora. Vos ya lo sabés que estás del otro lado. Yo lo sé, soy Cintia Alcaraz, alias Tita. A mi lado lo tengo a Sebastián Castiñeira, enfrente mío lo tengo a Lautaro Rastin. Lautaro, que se encarga de la columna de la hoja de ruta, y nos dice todo lo que hay que hacer para el fin de semana, para la semana, porque como lo habíamos dicho antes, no solamente se puede salir en el fin de semana, puede salir lunes, puedes hacer ir a comer martes, miércoles 13. No, miércoles no puede salir. No, miércoles no, no lo dejamos. No, miércoles los oyentes de Revolución Sonora se quedan prendidos ahí en la computadora y después de la una, sí. Después de la una, claro. O por ahí, viste, mientras escuchás el programa, te tomas una cervecita, te vas relajando, ¿sí? Y escuchás. En la columna deportiva está Esteban Armayor. En la operación técnica a un grosso Federico Canessa, que bueno, cada vez se supera a sí mismo. Es una cosa increíble. Federico está para esto y para mucho más. Pero por ahora está para Revolución Sonora, porque lo queremos acá. Y en la producción, nada más y nada menos que otra grosa. Una grosa y amiga, Noelia Pagano, también, que está en todas, está en todos los detalles. La verdad que esto es increíble y ella, gracias a ella, la base está. La base de Revolución está. Arrancamos con el programa. La toma debe continuar. Sigue la toma del espacio teatral de la Sala Alberdi por alumnos y exalumnos. Aunque todo parecía estar llegando a una solución, lo sorprendió hace 3 días una orden de desalojo. Toma, bolsas de dormir, mates, carteles y protestas. Slash y Lemmy, Dios y Apóstol juntos. Buenos Aires fue testigo privilegiado de una de esas reuniones que solo eran posibles de ver por YouTube, porque solamente suceden en el primer mundo. El guitarrista invitó al cantante de Motorhead a su show íntimo en el Teatro de Colegiales. La doncella galáctica, ¿sabes de qué estoy hablando? Me suena galáctica a un jugador de Boca, pero no es así. No. Iron Maiden, el grupo metálico, se presentó en Vélez ante 30.000 personas, repasó temas históricos y novedades, transportó así al público local a la película Flight 666, gracias al tema For of the Dark, así es, y la otra mitad del concierto se enfocó en más especialmente en The Final Four Tier, así es. Balean al frente de la casa de un hermano de Messi. La vivienda, propiedad de Matías Messi, hermano de la estrella de la selección y del Barcelona de España, fue baleada. Así que le vamos a estar contando un poquitito más a... Esto no fui yo. que Esteban dice que yo no comparto algunas cosas con Messi, pero le voy a aclarar a la gente que no fui yo, claro. La que valió la casa el hermano de Messi. Para tanto no te da nada. No. El tribunal le puso final a la batalla por Facebook. Un tribunal federal acaba de tener la última palabra sobre la batalla legal de los gemelos Winklevoss, que acusan a Mark Zuckerberg de robarles la red social. Los jueces dijeron que deben respetar el acuerdo económico que firmaron hace 2 años. Nicolás Cabré se sacó con el hijo de Roberto Pettinato. Felipe Pettinato, quien realiza el personaje de Osvaldito en el programa Un Mundo Perfecto, se encontró con una llamativa, o no tanto, reacción de Nicolás Cabré, quien le dijo: no te das el piola conmigo, justo en la puerta de la puerta. El video de lo que se hizo. Ah, que verlo. ¿Pero dónde está? ¿En YouTube? ¿Se puede sí, ver está YouTube? En toda la... Bien. Ahora no lo veas, lo ves mal. Después. Igual puedes verlo y escuchar, pero bueno, prefería escuchar Revolución Sonora. Y lo llevo el video, le pise el audio a Revolución. Claro, no lo veas, no lo escuchen. Sí, quédate en Revolución Sonora, que tenemos más. Antes te voy a contar que vamos a estar en una comunicación telefónica con Bambi. Él es el bajista de Tan Biónica, ¿sí? Así que nos va a estar contando todo acerca de esta banda que está muy exitosamente en todas las radios con el tema Ella. Y nos va a contar un poco qué se trata el videoclip, una cosa rara que hicieron. Es re pegadizo el tema, no sé si lo has escuchado. Un ratito lo van a escuchar. No se te pega, Ella tiene sí. swing. Es pegadizo, sí. Lo cantás cuando te vas a bañar y cagaste fuego todo claro, el día. Claro, no te lo sacás más, una cosa que se te pega. Pero está bueno. Entonces, ahora un ratito, Bambi nos va a estar contando de qué se trata. ¿Y la consigna del día, Lautaro, cuál es? ¿Qué fue lo más raro que comiste? Esto realmente, bueno, yo creo que va a dar lugar a muchas invenciones, ¿no? La gente, mira, yo te digo sinceramente, la gente se puede explayar, puede decir lo que quiere. Acá no censuramos, ya lo dijimos. Así que contestalo y lo podés hacer al 4309-470 o publicarlo en el Facebook, que estamos en contacto, en este momento estamos en vivo. Te podemos contestar nosotros si querés preguntarnos lo que vos quieras y contestar la consigna ya que estás. Y te va, si la contestás, la mejor consigna de hoy se lleva la remera de Revolución Sonora. Así es. El que tenga la mejor consigna, que la vamos a decidir acá entre los cinco, se lleva la remera de Revolución Sonora. Y en la columna deportiva está Esteban Armayor. Así que quédate en Revolución Sonora y vamos a escuchar a Pearl Jam. Los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los chicos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Continuamos aquí en Revolución Sonora. Un saludo a la gente de Los Tipitos que nos saludan siempre, que están apoyando siempre a Revolución Sonora. La toma debe continuar. Otra vez sopa, así es. Cuando estaban esperando que empiecen a correr las 30 días para arreglar el lugar o que les busquen uno de iguales características, cayó la orden de desalojo. Son los alumnos y exalumnos de la Sala Verdi, una sala de teatro con espectáculos y cursos que se dan gratuitamente, y a la gorra. Está ubicada en el sexto piso del Centro Cultural San Martín. Pero depende de la Dirección General de Enseñanza Artística del Gobierno de la Ciudad, cuyo director es Marcelo Birman. Estos teatreros se atrincheraron en la sala con colchones, bolsas de dormir y carteles porque no están dispuestos a abandonarla. Volviendo un poco atrás, ¿sí? Así dice esta nota, la toma tenía apenas unos días y el propósito era que no se la desalojaran, obviamente era lo que estaban reclamando, y aguantara hasta ver qué apoyo les daba la justicia luego de recibir la orden para desocupar el lugar porque no cumplía con las características de seguridad. Esto fue post-Cromañón. Así que ojalá que se solucione, porque la verdad que hay que darle un poco más de bola a los artistas, ¿eh? Que la verdad que los sueldos son bajísimos y no, y terminemos un poco con el tema de la gorra, ¿no? Sí, estaría muy bueno. Bueno, Slash y Lemmy, como habíamos dicho, Dios y Apóstol juntos. Esto sucedió en el teatro el domingo pasado. Voy a invitar a un amigo al escenario, sí, dijo Slash. Y aunque se venía rumoreando desde hacía varios días que podía ser Lemmy, hasta que no se plantó este hombre de 2 nadie metros lo sabía en el escenario. ¿Cómo? No, nadie sabía nada que se iba a presentar Lemmy. O sea, fue sorpresa esto. Venía siendo rumor porque él había compartido la producción del disco que sacó, el primer disco que sacó Slash como solista. Uno de los temas lo canta Lemmy. Que creo justamente que es este, el Dr. Alibi. Hicieron un show, bueno, justo, o sea, duró exactamente lo que tenía que durar, pero bueno, sonó muy bien, se revivieron los antiguos éxitos de los Guns N' Roses. Así que yo lamentablemente no pude estar ahí. ¿Te quedaste con ganas? A mí la gente me contó que cuando sonó Sweet Child O' Mine explotó Vélez. Muchísima gente, muchísima gente. Bueno, muy bien entonces para Slash y Lemmy. Bueno, son las 23 horas 14 minutos. Tenemos ya un mensaje, Clarisa, que responde a la consigna del día. ¿Qué fue lo más raro que comiste? Y ella dice, en Ecuador tomó jugo de rana. Me gustaría saber cómo quedó después este jugo de rana. Así que le proponemos a Clarisa que vuelva a publicar cómo quedó el después. Y ya estamos en comunicación telefónica con Bambi. Él es bajista de nada más y nada menos que de Tambiónica. Buenas noches, Bambi. Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Así te dicen, muy Bambi. Bien, ¿por qué? ¿Por qué Bambi? Queremos saber. Uy, arranca con todo. Sí, Bueno, en realidad es un apodo que no tiene mucho misterio. Yo tengo un hermano mayor, sí, que se llama Chano, que es justamente cantante de nuestro grupo. Y al ser hermano menor me decía Bambi, Bambino, así como una cuestión cariñosa, ¿no? Claro, Y Bambi vendría a ser como un apócope de Bambino, que vendría a ser como pequeño, claro, menor, en italiano. Una tu cosa nombre así. Es Gonzalo Moreno, ¿no? Pero bueno, exactamente. Ese vendría a ser el de pila. Sí, claro, la verdad que yo no lo elegí el apodo, pero tampoco me quejé en su momento, entonces... así que bueno, ahora me acostumbré. Claro, ya no. Ya quedó. Ya no te... Cambia, mira, viste que ahora te están dando el documento enseguida, rapidísimo. Aprovechá que están las elecciones y ponete Bambi. Sí, no, Bambi bueno, Moreno. Yo qué sé, sería... Bueno, por ahí ahí generaría algún tipo de recelo familiar, ¿viste? Claro, de quien claro me eligió el nombre, pero bueno. Ya, la verdad bien, es que, es verdad, que no... Razón. No es un apodo, viste, que tenga alguna historia muy interesante detrás, porque a veces esos apodos vienen por algo, claro, por algo más divertido. Sí, además toda la gente después te estaría preguntando, como nosotros, de qué se trata, y ya estarías recansado. Exacto, así que mejor así. Claro. Bueno, Bambi, muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos saber por qué surgió el nombre Tambiónica. Mirá, bueno, debe haber sido... Es una pregunta que nunca contesté. En realidad no tiene un origen particular, así como el apodo, sino que más bien un día teníamos que salir a tocar y había que ponerle un nombre. Viste, ya veníamos como adentro del garage, por decir sí de alguna manera, y nos tocaba hacer nuestro primer concierto y había que llamarse de alguna manera. Claro. En ese momento nos llamábamos Biónica. Ah. Luego le agregamos el tan adelante. Había un grupo que tenía el mismo nombre en simultáneo. Ah. Así que bueno, no, la verdad que... con el tiempo le fuimos encontrando significado, justamente para responder la pregunta de rigor, pero claro. más que nada te puedo decir que con el tiempo descubrimos que biónica podía llegar a ser una combinación entre las máquinas y lo humano, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí. Gente tocando y utilizando la tecnología como recurso, no como instrumento principal, pero sí como gente utilizando ese recurso. Entonces, bueno, le encontramos ese significado, pero no creo que tampoco sea muy relevante. Bueno, está bien. Lo importante no es el título, sino el contenido, ¿no? Totalmente. además, perdón, si me puedo extender sí, un poco. Sí, todo este yo. No, creo mucho. Que siempre pensé que es como un poco injusto el hecho de ponerle el nombre a un grupo o a algo así que vaya a durar e identificarte durante tanto tiempo. Entonces me parece como que si uno tomara esa conciencia, nosotros ya hace muchos años que tocamos. Claro. No, a la hora de ponerle el nombre al grupo, quizá le hubiéramos puesto otra cosa. Claro. No lo sé, pero bueno, lo importante tiene es que ver con la evolución. Como, claro, como tiene que ver con la evolución de la banda también, ¿no? Uno va cambiando y el contenido todo también va. Pero bueno, está bueno que la gente nos recuerde por un nombre, así que bueno, el nuestro es bastante particular, no hay como grupo que tenga ese nombre, así que está bueno. Bambi, Sebastián Castiñeira te saluda. Hola, Seba, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, la verdad que sí. ¿Cómo es el tema de la mezcla de géneros musicales en la banda de ustedes? ¿Quién compone? Mirá, hay una especie de trastienda detrás de los géneros. Que tiene que ver en realidad con cómo ponemos nosotros las canciones. La composición es como, durante muchos años tuvimos como alguna forma de componer que va a ir cambiando o que fue mutando, pero generalmente las canciones nacen de una idea o algo que viene esbozando Chano con alguna melodía y alguna palabra escrita y tendemos a desarrollarla el resto de los compañeros. Yo, como que estoy más a cargo de la parte de los arreglos o de la producción de las canciones. Igual no es como una fórmula impuesta, ¿no? Se fue dando de esa manera y a nosotros nos gusta que así sea. Claro, yo estaba leyendo que vos haces programación y coros también. Exacto. ¿No? Te encargás de todo eso. Sí, todos como que tenemos un rol bien definido a la hora de trabajo de las canciones, pero más bien, o sea, hago esta salvedad antes porque la mayoría de las letras que están en nuestros discos son escritas por Chano, salvo algunas excepciones de colaboraciones con alguno de nosotros, y la mayoría de las músicas por ahí nacen de un trabajo o de una elaboración que yo hago de la canción primal que él trae, pero en realidad, como te decía, eso tiende a cambiar y adentro de ese ese submundo suceden un montón de cosas que creo que tampoco tendría mucha gracia contarlas por el hecho de que es como el truco del mago, ¿no? La receta del cocinero. Claro. Bueno, nosotros queríamos saber, porque bueno, hay un hit que está sonando en todas las radios, que es ella, y queremos saber, primero, ¿por qué es ella y quién es ella? Decinos. Mirá. Las chicas van a querer saber. Claro, bueno, respecto a la canción y retomando la pregunta de Sebastián, decía que los géneros, viste, nunca le dimos mucha bola estrictamente al género en particular, porque la verdad que somos de tratar de utilizar el género que le caiga bien a la canción. Prestamos más atención a la canción, por lo cual yo podría interpretar cualquiera de las que están en nuestros discos con una guitarra o con cualquier instrumento que me venga a la mano, y después, bueno, vamos vistiéndola con la ropa que nos parece más adecuada para esa ocasión, ¿no? Como para... Y en el caso de ella, bueno, queríamos tener una canción así como un poco para arriba, veníamos de otros temas que sonaron en radio, que fueron videos que eran como más tranquilos, más, no sé si balada, viste, es una palabra rara, pero claro, canciones más profundas quizá, y esta era como, no estaba directamente puesta el foco en la letra, sino algo más positivo, más para arriba, y la verdad que la letra la hizo Chano, así que yo no estaría tan capacitado para contestarte quién es ella. Bueno, pero bueno, o sea, vamos a preguntar a Chano entonces. Supongamos que puede ser vos o puede ser cualquiera. Ser ella, ¿no? porque me voy a sentir identificada entonces. No, porque claro, es importante también eso en la música, ¿no? Que cualquiera que la escucha, y como vos bien decís, tenemos la fortuna en este momento de que esté sonando en un montón de lugares y cada uno la agarra como le pinta, ¿no? Incluso, yo qué sé, hasta un hombre podría sentirse identificado con la canción desde otro punto de vista, ¿no? Desde quien canta, o no desde quien es la musa. Entonces claro, está bueno. Sí, está bueno. Bambi, grabar en 360 grados fue algo inédito en el país. ¿Cómo se les ocurrió esa idea? Mirá, la idea, básicamente, del director. Nosotros sabíamos que queríamos para el video de ella un video que sea novedoso, que tuviera alguna distinción, y bueno, el director se llama Juan Chapa y nos trajo... Juan Chapa, mira, ahí está. Era medio raro el video. Claro, era medio raro. Nosotros decíamos, ¿qué estaban los chicos? Porque la verdad que es un video muy muy loco, y la verdad que fue inédito, estuvo buenísimo, ¿no? Bueno, ahí bueno, está, entonces le podemos echar la culpa al director. Que no, pero ya había trabajado con nosotros en dos oportunidades anteriores, y había hecho muy lindos videos, y por lo cual confiamos mucho en su mirada sobre las canciones, porque la verdad es que nosotros ya hicimos los temas, ¿viste? Un poco es soltar también, ¿no? Que la perspectiva sea del director, porque si nos encargamos también de definir el video sería como un poco autoritaria la cosa. Entonces nos parecía piola esta idea que él trajo, que era novedosa, que era hacer algo que se había hecho mucho en foto y en animación, pero que no se había hecho en video hasta el momento. Entonces era como interesante ver qué pasaba con tomando todos los ángulos de un mismo escenario y ver hasta dónde se podía jugar con eso, y salió algo re interesante. Sí. Y la verdad es que, como vos decís, novedoso y vanguardista, sí, y no vino bárbaro. Sí. ¿Qué tal, Bambi? Lautaro te habla. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo te quería hacer una pregunta acerca de la banda y una pregunta acerca de lo que vi yo el año pasado cuando los vi en el Festival de Ciudad Emergente. La primera pregunta es... A ver. Ya nos dijo en una entrevista para 100radios.com con Cari Rodríguez, ¿sí? Que la banda tiene como dos caras, una de temas nocturnos festivos y la otra de temas más melancólicos. Correcto. Son dos estilos, digamos, más o menos opuestos en el sentido. Sí. ¿Y cómo hacen? ¿Son partidarios de alguno o directamente son de los dos más? ¿Te referís si reivindicamos la bipolaridad? En realidad, claro. Nosotros tenemos esa característica, que es que en realidad creo que hasta son más los temas que son melancólicos o nostálgicos que los que son positivos. Pero bueno, también creo que él lo que se refería es a la cadencia de las canciones, y que originalmente el grupo tenía una... O sea, tenemos una tendencia a mezclar algunos elementos del rock con música electrónica, y nos parece interesante desde esa perspectiva, lo hacemos desde hace mucho tiempo, y también nos gusta hacer canciones tristes, porque en realidad mayormente somos muchachos tristes, no somos tan felices como se nos ve en el video de ella, por ejemplo. No están tan alegres entonces. Claro, bueno, creo que quién lo está, todos, ¿no? Tenemos, claro. ¿Quién claro, lo está? Claro. Entonces, esa era un poco la definición que él encontraba como para definir cuando uno agarra un disco y de repente tiene 4 o 5 canciones que son muy arriba y algunas que son como más profundas, más contadas en primera persona. Entonces, como para disfrazar esa bipolaridad y que tenemos todos, por ahí lo puso de una forma más elegante. Y me olvidé la pregunta del Festival Emergente, la verdad que no. Claro, porque en realidad no la hice. Perfecto. La pregunta del Festival de Ciudad Emergente, que yo, bueno, tuve el placer de asistir creo que a mediados del año pasado, si no me equivoco. Sí, en junio. Exactamente. Fue que, bueno, además de disfrutar de su música, disfruté sobre el escenario de algo muy particular, que era como un juego de luces y un juego de imágenes. O sea, lo que voy es la puesta en escena de Tambiónica. Ese fue Chapa, seguro. No, ¿sabes qué? Esa fue una colaboración de otra gente, que es un grupo de chicos que se dedican a eso, a hacer animaciones, y un poco la idea de lo que surgía tenía que ver con motivaciones nuestras, como que cada uno agarró una canción y dijo, che, a mí me gustaría que pasen cosas. Pero sí, atendiéndome un poco más a la pregunta, sí, para nosotros la puesta en escena es muy importante, y sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de tocar en un festival grande donde hay un escenario interesante para lucirse, donde hay una buena pantalla, donde hay luces. Y también tratamos de en ese sentido poder llevarlo a cada lugar al que tocamos, ir modificando esto como para tener algo interesante para mostrar, y que creemos en el sentido integral del espectáculo a la hora de hacer un show. Nosotros no solamente las canciones e interpretarlas bien, sino que también como que sea una atracción todo lo que sucede, y está bueno como mostrar distintas cosas. Sí, sí. Mira, Bambi, nosotros le damos un lugar a las bandas para que se den a conocer, a las bandas que están incursionando en la música. ¿Sí? ¿Qué les aconsejarías para que lleguen al éxito como ustedes? Mirá, la verdad que lo que nos está sucediendo a nosotros después de muchos años de trabajo es que están difundiendo nuestras canciones y que y que, bueno, se nos está prestando un poco más de atención. Es raro, porque nosotros tratamos durante los últimos años que estuvimos tocando siempre hacer las cosas que, o sea, tomarnos esto con mucha responsabilidad. La verdad es que no hace muchos años que nos dedicamos exclusivamente a la música, siempre tuvimos que hacer otras cosas. La verdad que esto es lo que mejor sabemos hacer, lo que mejor nos sale. Digo, hemos fracasado en todos nuestros otros intentos. Y yo el consejo que puedo dar es que hagan sus canciones, que las muestren, que las suban, y que, o sea, y que al que le interesa la música y se quiere dedicar a ella como, sí, como un medio de vida, como algo para hacer, algo, me parece que ya lo sabe esa, sí, persona, y lo que tiene que hacer es trabajar para que, claro, eso suceda. Mucho más no puedo decir porque después hay un montón de cosas que llegan solas. Sí, sí. O sea, además creo que considero que también tiene que ver un trabajo previo, y me parece también la humildad, ¿no? Llegar siempre a ser humilde, ¿no? Desde, y acordarse de dónde uno vino, ¿no? Porque hay muchas, claro, bandas que están también arriba y... Exacto, no hay nada que esté firmado, ¿viste? Nosotros siempre tratamos de ser profesionales desde la primera vez que nos juntamos a ensayar hace muchos años, y dijimos, bueno, eso es lo que queremos hacer, cómo más o menos tener un plan de cómo uno lo quiere hacer, y después hacer todos los días, tener el sueño de hacer todo lo posible para que eso suceda. Me parece que esa es como la clave en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Para triunfar o para tener, claro, éxito. Además, ustedes tocaron con Catupecu Machu, con, bueno, Leo García, sí, bueno, un montón de gente que... Un montón de oportunidades. Miranda, el otro yo, estuvieron en el Quilmes. Me parece que eso también fue fundamental como para llegar a donde están hoy, ¿no? Sí, seguro que cada oportunidad que un grupo tiene de subirse a un escenario, sea para público propio o para otro público, claro, que quizás no lo espera, es una oportunidad única. Nosotros también viajamos mucho por el país y vemos un montón de grupos que tocan con nosotros en otras provincias o que están empezando, y está buenísimo que siempre, o sea, lo que pasó para mí, y trato de decirlo siempre porque me parece importante, es que durante un tiempo por ahí acá en Argentina hubo como una cosa chata desde el punto de vista del rock, donde los mismos grupos eran los que lideraban la escena, claro, sí, y no, sí, no se renovaba por ahí de alguna, uh-huh, manera la escena musical argentina. Claro. Entonces ahora están surgiendo un montón de grupos y me parece que tiene que haber necesariamente, sí, un recambio cultural, sí, sí, por lo cual hay un montón de grupos que están ensayando hoy en sus casas o en una sala de ensayo y que pueden ser mañana el grupo que esté sonando en una radio. Entonces está bueno que tengan esa conciencia. Bueno, Bambi, muchísimas gracias. Antes de despedirte, por favor, yo te quiero pedir, sí, Bambi, Pida. Un saludo para Revolución Sonora. Bueno, un saludo para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. ¡Excelente! ¡Muy bueno! Esto nos lleva al éxito, Bambi. Muy bueno. Muchas saludos, gracias. Espero que después de esto no les levante el programa. No, para nada. La verdad para que, nada, que les agradezco también a ustedes por poder difundir nuestra música. Nosotros siempre tratamos de estar atentos a poder, ¿no? Como que tratar de estar presentes en todos los lugares donde se pueda y ser obviamente consecuente con la gente que está tratando de mostrar música nueva, grupos que piensan diferente. Entonces, para el agradecimiento es mío también. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Bambi. Gracias. Bueno, gracias por compartir con nosotros acá en Revolución Sonora. Te mandamos un beso. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Ahí pasaba Bambi, más conocido como Gonzalo Moreno. Y bueno, ¿querés escuchar a ella? Escuchá a ella y vos sacá tus conclusiones. Tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Saliendo el sol, oh, oh, oh, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Pensar que hay noche, nena, que soy como vos, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Saliendo el sol, oh, oh, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, oh, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Estabas escuchando a Tan Biónica con Ella, y la canción decía: está bailando mi corazón y está bailando tu corazón. Y a quienes le bailaron los corazones son a los que fueron a ver a Iron Maiden, ¿sí? El universo Iron Maiden brilló otra vez en Liniers. Unas 30.000 personas le abrieron los brazos a la doncella de hierro para que el viernes por la noche no fuese una velada metálica más, ya que será inmortalizada en un DVD. Sí, parece que la banda va a hacer un DVD del recital de Vélez. Excelente ahí. La antología Gira Somewhere Back in the Time, esto fue del 2008, repleta de clásicos, transportó al público local a la película Fly 666. ¿Cómo es el número, Lautín? 666. Ay, cómo vino el inglés, me encanta. No, por Dios, las chicas se mueren. Gracias al tema Part of the Dark, que está hecho en la cancha de Ferro. Sí, así que hubo muchísima gente. Bueno, esa canción fue una de las 8 gemas históricas que la banda británica ejecutó a la perfección en Vélez. Así que parece que explotó Vélez, está buenísimo. Y voy a felicitar a la revista Rolling Stone por la tapa, ¿eh? Me encantó la tapa. Muy bueno el diseño de la tapa, muy bueno. Muy bueno. Balean al frente de la casa de la hermana Messi. No fui yo, ¿eh? Yo no fui. Y si balearon al frente, la balearon de frente. Así no, que... porque al menos 7 estampidos quebraban el silencio de la noche. Frente a elegante casa de Zona Azul en Rosario, los vecinos del barrio residencial sobresaltaron con el ruido y cuando salieron advirtieron que la vivienda propiedad de Matías Messi, hermano de la estrella de la selección y del Barcelona, había sido baleada. El episodio está envuelto en el misterio porque, aunque la policía se inclina a pensar que no se trató de un típico episodio de seguridad, o sea que pasan y tirotean, nadie se presentó a denunciarlo. Qué raro, que, ¿eh? La policía actuó de oficio al recibir el llamado de una mujer. Rarísimo, sí, rarísimo, pero bueno, yo le quiero aclarar a la gente que no fui yo, porque Esteban dice que yo no simpatizo mucho por Messi, y bueno, pero la verdad que vamos a preguntar. Por eso yo decía al principio del programa que no te da tanta maldad como para... un poquito tenés, pero no tanto. Bueno, en Buenos Aires, 26 grados, 3 décimas, la humedad del 56%, son las 23:37 minutos en Buenos Aires. A mí, acá la productora dice que está cayendo perros, no sé. que ahora me vamos a preguntar qué comió, porque ella debe contestar la consigna del día. Y la consigna del día, ¿qué es lo más raro que comiste? Hago un paréntesis. Recién en TN decía, ¿quién se comió el sapo? Parece que nos respondieron en TN. Mira, bien ahí. Pongan TN entonces, pongan TN. Hasta la ven ahí. Acá Mariano Mazzaro dice que comió salsa de caracoles. Bueno. Sopa de caracoles. Sopa de caracoles es el tema. Había comido salsa, ¿no? Porque claro. Se la puso arriba de los fideos. Ah, sopa de caracol. Bueno, yo quiero mandar un saludito a Bolsín otra vez. Es una persona muy especial y le quiero decir, Bolsín, devolve la bolsa. Así es. Una canción de la versión y los dejo a su criterio. Devolve la bolsa. También un saludo a Claudio Torres, que fue el creador de la consigna del día. Y quiero que llame por teléfono Claudio Torres en un ratito. Lo sacamos al aire a Claudio, ¿sí? Ahora vamos a llamar para que diga, porque él inventó la consigna y debe tener algo escondido. Así que lo voy a llamar un ratito para que salga al aire y diga qué es lo que se comió. Y también tenemos otro mensajito de Verónica Sardá, que dijo, mira, ella no se censuró. Mira, dijo que se comió a su cartero que le lleva todos los días las cartas. Bueno, está bien. Y que sintió que estaba con Al Postino, ¿sí? ¿Se acuerdan de la película El Cartero? Dice que se sintió la cuchinota. Le escriben un montón a Verónica, parece. Sí, parece que van como, no sé, le cae todo. Casa, Oca, Correo Argentino. Acá tengo un mensaje que me llegó recién. Es de un tal Lisandro de Flores. Dice que por una apuesta le apostó un amigo a que se comía tostadas con dentífrico. Y la verdad que la apuesta la ganó. Fue por 50 pesos. Así que le mandamos un saludo. Un saludo entonces. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Continuamos aquí en Revolución Sonora y ya le damos el lugar y todo este espacio al muchacho y futuro periodista Lautaro Errasti. Futuro periodista no, ya sí, soy. Sí, bueno. Ah, mira. Hablando de periodista, Cintia, vos te dicen Tita. Tita. ¿Y qué pasó? No, yo quiero denunciar a Nacha Guevara, que ella no es yo. O sea, que yo no soy Nacha, ¿sí? Y voy a denunciar todos esos carteles que hay en la calle y la gente me dice, ¿qué haces, Nacha? Mentira, no es... No. Convengamos que Nacha va a representar la vida de Tita Merelo, pero ¿cómo lo tuvo que promocionar? Como Tita, no claro. Tita Merelo, Tita. Sí, es así, pero Tita es una sola. Tita Merelo es una sola y Tita Alcaraz es otra. Y acá dice, Nacha revive el mito de Tita en el Metropolitan. O sea que revive, sos un mito, Tita. Bueno, aparte de esta función de Tita, para aclarar que Tita hay una sola, tenemos, bueno... Gracias, Lauti. Por nada. Que bueno, el 14 de abril, a partir de mañana... Para disfrutar tenemos a The Voice, una de las bandas, las pioneras bandas punk de Inglaterra, que se va a estar presentando en Niceto Vega 5542. Esto es de Roxy Lee Bar. Después el 15 de abril, anoten rapidito, POD en Groove a las 9 de la noche. No te va a gustar, pero anda igual. No, mentira, te va a gustar en el Luna Park. Fue buenísimo. No, pero no lo podía dejar pasar por alto ese chiste, Lauti. Por supuesto. Y menos Lauti. Bueno, ahora vamos con el comodín. A ver, viene de España. ¿Quién puede ser? Que ver, ya lo nombré para, 16 para. Millones de veces. No sé. Joaquín Sabina, otra vez. Estadio de Banfield en Loma de Zamora. Otra vez, Sabina, andate a tu cama. ¡Basta! Por Dios, parece YouTube. 18.000 shows. Paren un poco, váyanse. No, para nada yo. Va a dar más shows este año que en toda su vida. Bueno, Dancing Mood en el Auditorio Oeste, Morón, un poquitito lejos. Pampa Yakuza en el Teatro Ópera de La Plata. Carajo, perdón por el nombre, pero es el nombre de la banda así. City Bar en Martínez. Después Mississippi en Mr. John Ramos Mejía. Cadena Perpetua en Sociedad Italiana. Pero le pido disculpas que se me patinó un poquito. Rosario Esquina Santiago, esto es en Santa Fe. Y para los que se quedaron con el trago amargo de que se haya ido Iron Maiden, le digo, bueno, no va a volver a Iron Maiden por estos días. Pero en Acatrás, el viernes 15 de abril, va a haber un tributo a Iron Maiden y Judas Priest. Los fanáticos tienen bueno, que ir. Bueno, sí, está bueno. Por lo menos para los que se quedaron con ganas, como vos, Eva, que no pueden ustedes saber a Iron Maiden, pues sí, ahí va a haber el tributo. Y el sábado... Sí, yo ya vi tributos muy buenos. Por supuesto. Por y el sábado, para finalizar, otra vez, no te va a gustar, Creo que sí, para eso. Bueno, ya está. Luna Park a las 9 de la noche. Divididos en el Orfeo Superdomo, estos en Córdoba, a tomarse un avioncito, un micro, lo que quieran. Y un fernecito. Puede en ser. Córdoba. A criterio. También, bueno, para tomarse un micro en el Anfiteatro Municipal Parque Urquiza, Rosario, Ciro y los Persas. Y en Cabrera, al 4225, una de las bandas que hizo presencia en este prestigioso programa. Casa Naranja. Casa Naranja, muy bien. Un saludo a los chicos de Casa Naranja. Un saludo grande. Bien, bien los chicos. Bueno, bien ahí. Escuchate esto y decime a ver no si no me lo peguen, reconoces. Soy Sabina. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... I've got another confession to make. I'm your fool. Estamos escuchando a REM, Mine Smell Like Honey. Bueno, es un nuevo tema de R.E.M., queríamos pasar algo distinto. Ay, la verdad. Yo dije Rami, ya me corrigió. R.E.M. El tribunal le puso final a la batalla por Facebook. Basta, hasta acá, punto final para la guerra por Facebook. Un tribunal federal acaba de tener las últimas palabras sobre la batalla legal por Facebook y dijo no. Una corte de apelaciones dictaminó que Taylor y Cameron Winklevoss no pueden abandonar el acuerdo alcanzado hace 2 años en el marco de una demanda en la que acusaban al fundador de la red social, Mark Zuckerberg, de haberles robado su idea para Claro. Les recuerdo que hay una película de esto, Red Social, no sé si la vieron, muy buena, véanla. Los Winklevoss no solo son los primeros superados por un competidor que luego buscan ganar a través de un litigio lo que no pudieron lograr en el mercado. ¿Sí? Dijeron en el fallo judicial del Tribunal de Apelaciones de San Francisco. En algún punto el litigio debe terminar, indicaron los magistrados. Ese punto ha sido ahora y alcanzado, así que parece que no va más. Los gemelos Taylor y Cameron afirmaron que pidieron a Zuckerberg que los ayudara a terminar esa duda para su red social en internet cuando todos eran estudiantes de la Universidad de Harvard en el año 2003. Así que parece que se terminó todo, se terminó la batalla por Facebook. Me imagino que esta batalla hubo muchos millones de por medio. Sí, ¿qué te parece? Recorrió y esto, además, los chicos se sintieron traicionados. Aparte, traicionados. Los millones de por medio que van a ver si alguien gana la eso. La gente, si no tenés un Facebook... No existís. No te conoce nadie. No tiene Facebook. Es increíble. Sí, es increíble. Nicolás Cabré se sacó con el hijo de Roberto Pettinato. Felipe Pettinato se encontró con una llamativa o no tanto reacción de Nicolás Cabré en la puerta de Polka. El hijo del conductor hace un personaje en Un Mundo Perfecto en el que se pone una careta y se convierte en una especie de caza autógrafos llamado Osvaldito. Pero al ir a buscar al actor, las cosas se pusieron complicadas, ya que el protagonista de Los Únicos estaba hablando por teléfono en la puerta de la productora de Colegiales cuando fue sorprendido por Felipe con la cámara encendida. ¿No me das un autógrafo?, le dijo Mini Petty. Y esa actitud no le cayó nada bien al actor. En ese momento, el novio de Eugenia Tobal lo tomó del hombro y le dijo sin vueltas: no te hagas el piola conmigo porque yo te cago trompa. No, si sacó Nicolás Cabré. ¿Ah, sí? En realidad dijo... Que es medio sacadito. Yo vi el video, dijo... Te cago trompadas de verdad. ¿Me escuchaste? Yo te cago trompadas de verdad. Viste, ¿no?, que le agarra un poco un ataque a Nicolás Cabré. Pero con los millones que tiene papá Petty, no creo que le haga nada. Porque viste que Petty Rato te hace juicio. No, pero encima... Le hace juicio a Nicolás Cabré y ya está. Encima Mini Petty lo gastó. ¿Ah, sí? Lo gastó, sí, porque se fue con la cámara y un teléfono. Se volvió al programa y en el ascensor le dice... Hola mamá, estoy re contento porque Nicolás Cabré me prometió que me va a cagar trompada, estoy re feliz. No, bueno, la consigna del día, que es lo más raro que comiste, y para contestar esto lo puedes hacer al 4309-470, y yo quiero ya saber ya en este momento qué es lo más raro que comió Lautaro Errasti, o qué se comió. Lo más raro que comí. Yo he visto cada cosa con... Le cuento a la gente que Lautaro es mi amigo. No, pero bueno, me gustaría que lo cuente Lautaro, no sé. En este momento tengo... Sos libre. En este momento tengo la mente en blanco, pero... No, yo tengo un montón de cosas para contar. No, mentira. Pero no sé, comer algo raro, medio complicadito. Depende de lo que llamemos raro. Sí, el que seguro se habrá comido de todo fue... Bueno, él comió y tiene un bestseller, seguro es Marley. Para mí es Marley, no lo supera nadie. Y lo que se debe estar comiendo ahora no está. Se comió cucas y no hablando metafóricamente. Sí, no. ¿Qué es lo más raro que comiste, Sebastián Castiñeira? Bueno, lo más raro que comí fue un día en la casa de un amigo y si nos peleamos por determinada cosa, bueno, y apostamos. No me acuerdo por qué nos peleamos. La cuestión es que la apuesta era el que perdía tenía que comerse el platito de la misma proporción que le entra en la cosita del perro de Doggies. Bueno, ah, sí, bueno. Y te comiste la comida del perro. Y yo mi respuesta la voy a dar después de Jauría. Sin más, solo yo y un cordón al cuello con las aves. Años después, solo sé que aparecí acá. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Y ya está la, en comunicación telefónica la estrella del deporte, él es Esteban Armayor. Muy buenas noches, pero qué presentación, compañero. ¿Qué tal, Esteban? No esperaba tanto, pero realmente me sacan una sonrisa a estas horas de la noche. Ay, gracias, Esteban, por compartir con nosotros a esta hora esta columna tan espectacular. Y no es un tema menor porque ha sucedido y sigue sucediendo en materia deportiva mucho. Estudiantes cayó 3-0 de local, perdemos contra Cruzeiro, el mejor equipo del torneo hasta ahora. Lo cual no quiere decir nada porque históricamente los que han sido los mejores, teniendo en cuenta que son 8 zonas y después se saca el mejor de todas las zonas, históricamente no ha sido el campeón, un dato curioso a tener en cuenta. Pero Estudiantes sí que y tiene una parada difícil que recuperarse. De un 0-8, le hizo 8 goles entre Brasil y Argentina, un equipo como Estudiantes que es muy importante, y va a tener problemas para recuperarse. Por otra parte, se ha quedado afuera Independiente y Godoy Cruz. Esto sucedió anoche. Independiente tenía que ganar 8-0. Una cosa. No, increíble. Pero, ¿cuánto hace que Independiente, con todo respeto lo digo, no gana un partido 8-0? Y el Tomás, bueno, primera participación, estamos hablando del equipo de Mendoza. Pierde con la Liga. Un resultado que se podía llegar a dar porque la Liga de Quito es un equipo muy, pero muy importante. Todavía queda con chances y muchas. El Vélez que está haciendo una campaña bárbara tanto a nivel local como internacional, y Argentinos está ahí, está luchando. Sí. Esperemos que el tema camine. Hablamos de actualidad, muchachos, y hacemos un salpiconcito, un poquito de básquet, porque se está jugando la NBA en este momento, una noticia que puede llegar a pasar desapercibida o mañana puede ser titular de diarios deportivos. San Antonio Spurs, de la mano de Emmanuel Ginóbili, están jugando los playoffs con los San Phoenix. Hasta ahí todo normal, van en el primer cuarto, un partido parejo, pero Manu tuvo un choque, se lo ve bastante dolorido, tuvo que salir de la cancha, hay preocupación en el equipo de San Antonio, y sabemos que Manu es un jugador que no simula, está siempre jugando, más allá de que lo han criticado, que no ha ido a los Juegos Olímpicos, ustedes recordarán, un poco duro con Manu Ginóbili, pero es un jugador... Se lo esperaba. Manu. El argentino quiere que esté siempre toda la carne al asador. Sí. Eso sin lugar a dudas. Tenemos que hablar también, pasando por el fútbol internacional, de Messi. Sí. ¿Viste lo que le pasó a Messi? Yo no fui, quien le disparó a la casa. Yo te lo quería aclarar a vos, especialmente, Esteban. No fui yo. Sí. Una situación muy particular de Messi. Jugador del mundo, Sebastián, no hay dudas de esto, ¿no? Por supuesto, sin lugar a dudas. Se carga el hombro nuevamente. Aparecieron algunos documentos amorosos, pero bueno, eso no va a manchar el momento tan particular de Leo Messi. Tiene fanáticas, Cintia creo que es una. Sí, seguro. Esto no lo va a manchar. No. Otro de los grandes es Carlos Tevez, que en Manchester City está siendo un gran jugador. Tal vez no se lo mostró tanto en el Manchester United, los rivales directos, pero sí se lo quiere valorar en el Inter. En este equipo italiano que tiene tantos argentinos, están ofreciendo 30 millones de dólares por Carlitos. Es una cifra muy importante, y es un equipo que incluye muchos jugadores argentinos, y esto a Carlitos le puede venir muy bien. Muchos dirán también el idioma se asemeja más al español. Algo malo que lo ha cargado alguna vez por la pronunciación. Pero bueno, Carlitos, hay que bancar un fenómeno. Ojalá le salga esto. Sí, yo a él más o menos, a él lo banco, ¿ves? A él lo banco. Bien. Porque está en el barrio. ¿Por qué no? A gente le gusta más el pibe de barrio. Claro, como el burrito, por ejemplo. Como el burrito que está pasando un momento también delicado, que usted determine su carrera o no, eso se dará en los próximos días, pero el burrito, convengamos que es un, vamos a llamarle tipo, con todo respeto, un tipo que siempre vistió camisetas grandes. Y si hablamos de respeto, hablamos del respeto para vos. Pero el burro quiere estar en River. Ay, sí, pero ese es el sentimiento. El tema es que hoy por hoy no se le va a dar porque, bueno, todos sabemos la situación del burro. Fue delicado, tuvo algunos inconvenientes y tuvo que irse de club millonario. Veremos qué pasa. Bueno, tal vez vamos a el ver. Amor del burro pueda más. Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Ya nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos. Perfecto. Y te esperamos el miércoles que viene. ¿Sí? Así será. Un saludo para todos en la mesa. Un abrazo grande, Esteban. Nos vemos. Chau. El miércoles. Ahí pasaba Esteban Armayor con la columna deportiva. Y ya no nos quedamos sin tiempo. Quiero contarles que la semana que viene va a estar tocando en vivo la banda llamada La Cosa. Va a estar haciendo un acústico. Así que, por favor, escuchá Revolución Sonora. Ahí estamos escuchando un pedacito de la banda. Y nos vamos a ir con ellos. Y antes me quiero despedir de ustedes. Gracias, chicos, por compartir. Gracias, Lautaro. Gracias, Eva. Gracias, Cintia. Como todos los miércoles, es un placer laburar con ustedes. La verdad que, como dije hoy, creo que cada vez que va pasando el tiempo, nos vamos superando un poco más. Placer es mutuo. Esto fue Revolución Sonora y escuchanos el miércoles a las 23. Chao. La nostalgia de ser adicto a la razón. ¡Sí! De resacas y de perdida la ilusión, de ser solo un perro de casa, de ser solo una canción.